El Correcaminos en Correteando Bien. Correcaminos, velocitus tremendus. Coyote, correcaminos digestus. Estuche de cometa gigante marca Acme. Una bomba, Mare. Manéjese con cuidado. Semillas para ave. Municiones de acero, todo marca Acme. Autoaprendizaje de hipnotismo. Hipnotismo. ¿Cómo inducir a una persona a que salte de una pendiente? Meep, meep. cañón humano. Dinamita, manéjese con cuidado. Gratis, semillas para aves, no se cobra. Especial de hoy, pase, entrada. Detonador marca Acme. Meep, meep.